Solo le pido a Dios. ¿Lo viste? No, ¿en Chile? No, acá. Sé dónde está, acá. En un video, en un video. ¿Acá está Bruce Springsteen? Está en un video, no sé qué onda. Tengo otro tema más polémico todavía, que es un tema de Larralde en Breaking Bad. ¿Lo vi? ¿Lo viste? Vos también lo viste, Félix. ¿El qué? El tema de Larralde en Breaking Bad. Sí, éxito total. Sí, éxito total, Larralde, superstar. Algo del fuego. Mamá llegué. Sí, Kimei Neuquén, creo que se llama. Algo que refiere claramente a los mapuches. A mi zona. A tu zona, a Neuquén, pero no Neuquén, sino el Valle del Río Negro. ¿De dónde es Gabou? ¿Cómo estás, Gabou? ¿Bien? ¿Tuviste un buen fin de semana? Tuve un buen fin de semana. Muchas gracias por preguntarme. Por favor. Me enteré que te vas a Chile. Me voy a Chile la próxima semana. Mirá. Motivo por el cual me tendré que ausentar de mi trabajo principal. Bien. ¿Qué es este? Me he enterado. Yo tengo mis informantes allá. Manuela Saiz, ¿cómo le va, joven? Muy bien. Muy bien, muy bien. Buenas noches. Bueno, perfecto. Quiero que sepan que a partir de octubre empieza a pegar una virada el programa, que mantenemos columnistas, pero empieza a ponerles contenidos distintos, empiezan como... Escuché algo ayer, escucho mucho cuando no estoy. Bien, eso es lo que es importante de los columnistas, porque si no se sorprenden acá. Este jueves creo que va a venir nuestro antropólogo, Pablo Massi, que ya está... ¡Bien, viva, bien, ya bien, está, viva! Ya está bienvenido a la Argentina, Pablo Massi, Bueno, estuvo en la gente. Un saludo para Cristian Díaz, que estuve hablando con él, que estaba teniendo un problema con el iPhone. Ah, mira, un grande. Están haciendo la comunidad de afectados tecnológicos. No, es terrible. Yo, la verdad es que ahora mismo estoy empezando a pensar en temas de tecnológicos y creo que Gabou hizo la movida correcta con el tema del Samsung. Ah, ¿por el iPhone? Sí, me estoy llevando mal. Últimamente ¿sí? Me estoy llevando mal. ¿Y su Samsung Galaxy anda bien? Hoy anda bien. Ah, tiene sus días, ¿no? Qué mala. ¿Quieren que les cuente lo que me pasó? Por supuesto. Decidí restaurarlo, era un poquito lento, gastaba mucha batería. Digo, bueno, voy a restaurar de fábrica la configuración. Borro todo, vuelvo a empezar de cero. Eso suele hacer que los teléfonos estén más livianos, gasten menos batería. Generalmente tenemos muchas aplicaciones corriendo que ni sabemos que las instalamos porque son viejas, ni las usamos. Muchos archivos dando vuelta que uno se olvida y los van dejando y van haciendo mugre en la memoria. Sí. Cuando lograba hacer, eso, bastante fácil, apretando dos botones. Después, cuando quería poner todos los contactos y todas las aplicaciones de vuelta, se me colgaba antes de poner el WhatsApp. Claro. A los 30 segundos se me colgaba. Entonces lo llevé. ¿Qué fue lo primero que hice? Lo llevé al servicio, busqué en la página de Samsung, cuál era el servicio técnico de Argentina, y lo llevé a primera hora del otro día, porque yo el teléfono es una cosa que uso para trabajar, lo necesitaba realmente rápido. Es un teléfono que yo compré desbloqueado en los Estados Unidos de Norteamérica. Me gusta que hace un año menciones completamente el nombre. Fui al lugar que la página de Samsung recomendaba ir. Me dicen, no, este teléfono, como no pertenece a ninguna empresa en Argentina, no lo podemos tomar. Un clásico. Yo tomé el teléfono de Samsung. Sí, me dice, está bien, pero eso tiene que estar con una empresa argentina. Pero yo lo compré en forma legal a un vendedor en Estados Unidos, que es Amazon.com. Debería hacerse cargo Samsung. Sí. Bueno, paso siguiente, me fui a Movistar. ¿No hiciste denuncia de ningún tipo? No, porque estaba medio apurado, necesitaba resolver. Me fui a Movistar, me dicen, no, esto está con la línea de empresa, tenés que ir a Movistar Empresa. Me fui a Movistar Empresa. Movistar Empresa me dicen, no, este teléfono no está comprado en Movistar, no te podemos... No importa, pago el servicio, arréglenmelo. No podemos tomar. Bueno, me fui a una cueva, que gentilmente... sí, lo iban a arreglar. Me dice, mira, un presupuesto de 500 pesos, inmediatamente me lo llevé. Fui a otra cueva, me dicen, por 300 pesos te lo arreglo. Esa te gustó. Me lo arregló, fui al otro día a buscarlo. Ya estaba bastante hinchadito, al otro día a buscarlo. ¿Tiene sentido que cuente todo el avatar? Sí, obvio. Ya estoy en la mitad, así que me ha... Dale, por favor, ya perdido por perdido. Me cambian el sistema operativo, lo llevo a mi casa, le pongo a instalar, otra vez la misma falla. Vuelvo a llevárselo al tipo, ya bastante calentito yo. Me dice, mira, te volvemos a hacer el mismo proceso, vení mañana. Voy al otro día, instalo las cosas adelante del tipo y se vuelve a pasar lo mismo. Me devuelven el dinero, no lo podemos resolver. Me fui a otra tercera cueva, que el amigo Federico Novik me envió, y ahí en media hora me lo resolvieron. Bueno. Pero la verdad que estuve 3 días sintiéndome, aparte, como un delincuente. Sí, ese es, viste. Yo tengo un amigo que tenía joyería, que... en libertad, y se fueron en el 2002 y el padre, alto truán, diciendo, en este país si la querés hacer por derecha, no te dejan. Creo que se aplica la frase perfectamente. La verdad que me sentía un... no sé, hoy el consejo que daría es, si se van a comprar un teléfono, cómprenlo en la empresa celular, porque si no, uno está muy desamparado. Podríamos probar ver qué pasa si hacemos la consulta online. Me parece muy interesante. Llamar online al call center de Removistar a ver qué nos dice. Sí. Fingiendo, todo fingiendo, pero... acorralar a la persona de Movistar, ¿puedo decir que no? Pero que es que es un problema de software que tenía el sistema operativo del teléfono. No es un problema de la línea. Ah, ok. Entonces, es muy complicado. Sí, muy complicado. A ver, hay que entender que el teléfono tiene, por un lado... el hardware, sí, que en este caso es Samsung, sí. Por otro lado el software, que en este caso es el Android que genera Google, que fabrica Google, uh-huh. Que desarrolla Google, sí. Y otras empresas, por ejemplo WhatsApp también hace su propio desarrollo, hay muchas empresas intervinientes, y además está la línea de teléfono, que es, en este caso, en mi caso es Movistar. Entonces son muchas empresas, cuando falla un teléfono... Odio Movistar. Es muy difícil tratar de identificar cuál es el verdadero problema. Entonces, ¿viste? La gente dice, no manda el teléfono, pero ¿para qué es lo que no te anda? ¿No te carga la batería? ¿No te anda un programa, no te anda el WhatsApp o no puedes hablar por teléfono? Claro. Son claro. Siempre problemas distintos. Digo, el iPhone, por ejemplo, la ventaja que tiene es que el mismo creador del software, es el creador del sistema operativo, es el creador del hardware. Claro. Uh-huh. Eso pasa en algunos casos. En general, los que tienen Android son desarrollados, salvo el Nexus One, que es un teléfono desarrollado por Google, los demás teléfonos son de un desarrollador y el hardware del otro. Angustia y decepción es la conclusión que nos puede llevar la telefonía celular. Lo mismo. Yo todos tengo... los teléfonos andan un poquito mal. Y sí. Vamos a volver siempre a cuál es el teléfono ideal, que es la premisa y la razón del ser de mi persona. ¿Cuál es el teléfono ideal? Responder a esa pregunta. Yo tiro la apertura así de sopetón. Ah, sí. No, por favor, ya lo vamos a... ¿Cuál es la...? ¿Cuál es el teléfono ideal? Depende de la persona. Depende de la persona. Dijimos el primer programa, en primer, sí, primer programa, programa. Sí, nadie está prestando atención. Sí. Depende del programa, depende de la persona. Hay gente que para es excelente el BlackBerry, sí. Hay para otra gente que es excelente el iPhone. Para mí BlackBerry va como piña. El teléfono de línea. Depende cuánto te guste escribir. Sí. Y depende también cuánto te guste... Sí, es verdad... Sí, mira, hay de Góngora Clara, bueno, que él tuvo un BlackBerry un solo día. Y ese es el punto pro para mí. Yo lo vivo tirando y se la banca. Qué lindo, el punto pro. Ese es una pro. Hermosa definición. Pero no tenés, por ejemplo, no tenés radio. Hacer la temática de hoy, punto pro. Para mí es muy importante tener que tenga radio, no tiene radio, no tiene buena cámara. Si pero te gusta, se puede descargar una aplicación para tener la radio. Yo los escucho por acá. Sí, la radio puede ser. Sí, si te gusta sacar fotos, olvídate. Si te gusta hablar por Skype, olvídate. Salvo que encuentres a alguien con cara de Van Kilmer y que olvídate. Solo para escribir mails y le gano. WhatsApp. Sí, sí. Exacto. Me embola el chat, debo decirlo. Ya estoy podrido de los chats, como un idiota. Me instalé incluso el chat de Facebook. Infumable todo el tiempo con la gente. Implica que uno está en una reunión, está con gente, etcétera, etcétera. Y uno tenga que abstraerse durante al menos 10 minutos para mirar el teléfono. Es un embole. No hay que hacerlo. No hay que hacerlo. Es una adicción. Digo, se puede tener las herramientas y usarlas cuando uno quiere. Muy también. Sí. Lo sí. Que hay que hacer es sacarle las alertas. Madurar, eso es lo que hay que hacer. Madurar. ¿Y qué sería madurar? Sacarle las alertas, justamente. Ajá. Justamente. Tendrás cuando vos querés que alguien te habló, diciendo algo. Muy buenas noches, Quiroga, que nos quiere decir algo. Nos quiere decir algo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Usted tendría que tener un micrófono, pero el lado de afuera del estudio, cosa de cada tanto intervenir, sí. Como cual Gonzalito en Feliz Domingo. ¿Se acuerda que casi... No, les quería contar que esta semana vi en Facebook un teléfono que es un proyecto a futuro que se llama PhoneBlock, que es un teléfono que lo armás con las partes que vos necesitas para el teléfono. Por ejemplo, ¿no? O más batería, o después subo a la web. Sí, Gabo está interesado, ¿eh? Está muy bueno el proyecto. Mira, perfecto. ¿Y qué le pondría a usted a su teléfono? Batería, seguro. Batería, porque estoy sufriendo mucho con la que tengo. Ah, es clásico. Clásico. La batería se resuelve con un cable, bastante sencillo. Eso, yo creo que eso son problemas que nosotros nos estamos enfrentando generacionalmente, porque somos la vanguardia de los teléfonos móviles, que dentro de 10, 15 años va a ser problemas del pasado, y vamos a... Así como existía el plan Megatel acá y no instalaban los teléfonos de línea. La explicación que dan a por qué en general los teléfonos duran poco la batería... Porque duran poco, duran 10 horas, 12 horas, sí. Los teléfonos nuevos. La explicación que dan es, por ejemplo, el iPhone es un teléfono desarrollado en California. Sí, donde el tipo que vive en California, el desarrollador de Apple, en general tiene en su escritorio el cargador, en el auto el cargador, todo el tiempo están cargando el teléfono, ¿no? No es que, no es como acá en Buenos Aires, que uno se va a las 8 de la mañana a la casa y vuelve a las 12 de la noche porque fue a la facultad, fue a trabajar y bla bla bla y voy al gimnasio. Tendrían que inventar uno que funcione con el ritmo cardíaco, tipo los relojes antiguos que funcionaban con el pulso, pero así, que lo tengas pegado en una muñeca y que arranque. Sí. Esa teoría es muy blanda, Sí, pues. Fede Buenaventura entra con la polémica, dice: hola, ¿qué tal? Voy a entrar con los tapones de punta. Y tu teoría es una boludez. Es lo primero. No, te voy a explicar por qué. Porque quién dice que, digamos, en California también van al gimnasio y van a la facultad. Hay facultades. Depende, es muy de californiano. No, pero no se van todo el día, no están todo el día fuera de la casa. Y en general, cuando se van fuera de la casa, tienen oficinas, tienen el auto. Pero están todo. California es en grande. California todo el mundo tiene auto. Por eso. Por eso, y el auto carga, entonces no está en la casa. Bueno, yo te voy a decir. El teléfono. Al sur, dice. Yo te voy a decir, para mí que yo el teléfono, la batería de mi teléfono la arruiné porque desde que trabajo desde casa está todo el tiempo enchufado y cuando lo desconecto del cargador, muere. Eso es lo que me dijeron también el otro día. Me dijeron, ¿vos lo cargas toda la noche? Me dice. Sí, le digo, lo cargo toda la noche. Mal hecho. No, mal hecho. Me dice, porque ahí le agarro un no sé qué. Sí. Siempre todo lo que haga va a estar mal. Todo te conviene cargarlo antes. Antes de dormir o después de dormir, porque a la noche cuando vos lo pones a cargar salen unos duendes del teléfono que se instalan, se activan con la carga y te van lavando información del cerebro. Yo no me acuerdo el teléfono de línea de mi tía, por ejemplo. Eso es producto de los ¿Y es bueno o es malo eso? Agata, si me sale el ¿Los duendes? ¿Es bueno ocupar nuestra memoria con datos tan irrelevantes como un número de teléfono? Uh-huh. No sé. La respuesta es no sé, y de eso vamos a hablar las dos horas de hoy del Hora Doble. Qué bueno. LR4 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices. Ser orgulloso una vez más en presentar tan increíble programa como la Hora Doble. Fuertes aplausos. Desde el estudio mayor de Radio Splendid, uno de los 6 estudios que tiene la radio, ubicado un edificio entero en el barrio de Colegiales, y una vez más se engalana presentando aquel programa de trasnoche memorable, histórico y ya es un clásico de la noche argentina para poquitos argentinos. La Hora Doble, vamos hasta las 2 de la mañana, hoy tenemos la columna de Gabou sobre tecnología y o bicicletas. La señora Manuela Sáiz, nuestra experta, le pone temperatura a la noche, pero después de la 1, porque para que los chicos ya se duerman. Y el señor Félix Buenaventura, quien va a mirar una pantalla durante todo el programa hasta que no se compre su nueva computadora, va a estar con nosotros también. Y Federico Simonetti, la conducción, fuerte el aplauso. Bravo. Fuerte el aplauso, ídolo, maestro, genio, dicen todos. Yo traduzco. Ale Quiroga está en la producción, como siempre, y en la operación técnica, ni más ni menos que el inefable Darío Góngora. Se cae la grada para festejar que este programa sale por Radio Splendid a menos de 90 hasta las 2 de la mañana. Aire, muy aire, bien. Aire, gas. Aire, gracias por avisarnos. Gracias. Nakam Pop, cadena nacional y popular de rap y Murphy, que tiene grandes ofertas, por ejemplo, a 9 pesos la hamburguesa entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, todos los días. Y además tiene congelados el precio de los menús que tienen huevo a 10 pesos desde marzo, ni más ni menos. Y todo el café del mundo que quieras pedir, y quiero pedir Colombia entera de café, pues la puedes pedir por solo 5 pesos. 5 pesos en cualquier sucursal de Nakam Pop. Se enorgullece Nakam Pop también de regalarnos 3 vouchers donde vos podés elegir cualquier cosa para comer y cualquier cosa para beber. ¿Y cómo conseguir esos vouchers? Simplemente con pasar por la puerta de la radio, Freire 932, pasás y decís: hola, ¿qué tal? Quiero un voucher de Nakam Pop, y te dan un voucher. Los primeros 3 que pasen se llevan un voucher de Nakam Pop, como todas las noches. Y además tenemos 1 kilo de helado de Cadore para sortear entre los que participen de la siguiente consigna. Cadore, recordamos, en la heladería en Corrientes, 1695, frente al Paseo de la Plaza, uno de los mejores, porque no el mejor helado de la ciudad de Buenos Aires, Corrientes entre Montevideo y Rodríguez Peña, nos regala un kilo de helado, pero lo sorteamos. ¿Entre quiénes? Entre los que participan de la consigna de hoy, que es clima con helado, clima con helado. Exactamente, cualquier cosa que tenga que ver con estos avatares climáticos que estamos viviendo, calor, frío, lluvia, paraguas, lo que fuere, todo lo vinculado con el clima, lo pueden hacer por ejemplo, a ver, vamos a hacer rápidamente, paraguas, no pensé en ninguno. Ice cream, crema del cielo, crema del cielo despejado, no, absolutamente nada, crema del cielo despejado, tomen para ustedes, sí. Listo, crema del cielo despejado, lo hice, bueno. Listo, lo hice, ya está, yo ya me libré, ahora encárguense ustedes. Horror. Chocolate granizado. Sí. Muy bueno. Venga vos. Y ahora le queda al señor Félix Buenaventura, que se jacta a él de ser siempre el más rápido de todos y no le está funcionando. A ver, Félix, dale, te esperamos. Samba lluvia. Apostó a lo seguro. A lo seguro. Entró. Perfecto, entró como piña. El clima con helado, cualquier cosa con el clima, lo pueden hacer. Por el en Twitter, @lahoradoble, en el facebook.com/lahoradoble y en el 4010-7157-7158. De todos los que participan de la consigna, por cualquiera de esos medios, después sorteamos uno y se gana un kilo de helado de Cadore a retirar en los próximos 15 días. Clima con helado de la consigna de hoy. Vamos a una tanda y ya volvemos con Lahoradoble. Probá los nuevos helados con gustos eróticos de Heladerías Garchelo. ¿Y vos qué gusto querés? Vainilla. Pero no es un gusto erótico. Ahora te lo tomás con una cucharita de hilo. Pero quiero uno normal. No, acá todo es erótico. ¿Te lo sirvo en un cucurucho de cuero? No. ¿Un vasito con tachas? Bueno. Va con un baño de chocolate. Dale, bien que te gusta probar. Helado Garchelo. Helado Garchelo. ¿Lo conocés? Espacio Publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, Nakapop, nacional y popular. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Cazola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión por Radio Esplende, AM 990. Hace poco nos juntamos con los abogados de una importante peluquería que no quería pagar ingresos brutos y los despeinamos. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Fin de espacio publicitario. Uno, dos, uno. Parece una hora, pero son dos. De cero a dos, la hora doble. Un dos por uno de cosas gratis. Yeah. One heart, all right. Let's dance and praise to the Lord. must get together to fight this holy Armageddon. One love. So when the man comes, there will be no, no doom. One song. Have pity on those whose chances grow ten. There ain't no hiding place from the Father of creation. Yeah, yeah. One love. What about the one? Pasaba Bob Marley. Bob Marley. Sí, Bob Marley. ¿Cómo es la peor manera de pronunciar Bob Marley? Bob Mala. Bob Mala. Bob Marley. Es la jamaiquina. Hoy estuve mirando mucho, mucho el comediante australiano Jim Jefferies, ¿eh? Y me encanta el acento australiano, tipo, ah, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Sí, bueno, comediante. Sí, tenés un aire, tenés un aire. Ah. Por mi campera. No, yo tenía muchos reparos con él, voy a decir algo. Tenía muchos reparos con él y me parece que le he sacado la ficha en algunos puntos y igual él no está nada preocupado, ¿no? Pero es muy interesante en algunos momentos y en otros no tanto. Sí, pero ¿viste? Pero me parece... Estoy cansado de... tener la razón, pero te juro que hay veces que me duermo la siesta nada más, no, porque tengo curioso... tanta razón que digo, tengo que dormir la siesta. No, ¿sabes cuál es lo muy curioso? Cansado. Lo curioso es que es como el éxito... si hubiese hecho muchas abdominales, sí. Pero ni siquiera. Lo curioso es que el éxito del tipo no está basado en sus puntos fuertes, que me parece que son los puntos fuertes, sino en las cosas más pedorras que tiene. Uno para ellos y uno para mí. Perfecto, ¿eh? Bueno... Independientemente de eso, ahora separamos, vamos a ir con la columna de tecnología y bicicletas, y con una nota especial que nos tiene preparada Gabo. La Hora Doble, un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Con esta música moderna recibimos a Gabo en su columna. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos una columna de bicicletas con la gente amiga de Enciclo, del sitio de bicicletas más importante... Estuvieron acá. ...de la ciudad de Buenos Aires, uh-huh. Sí, exactamente. Hoy estamos con otro de los responsables del sitio, Fernando Amdam. ¿Estás por ahí? Sí, ¿cómo les va? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo andás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien. Bueno. Hoy, bueno, a pedido del señor Gabo, he preparado un par de cositas interesantes. Primero, permítanme contar que, bueno, en enciclo.com.ar, que es el sitio desde donde tratamos de promover la bici como transporte urbano, uh-huh. Armamos una iniciativa que es... ¿Alguna vez vieron ustedes esas patentes que dicen un auto menos en sí, la bicicleta? Sí, sí, sí. Bueno, nosotros hicimos unas patentes, pero por la positiva, que es una bici más... Y los que quieran, los oyentes de La Hora Doble, si tienen ganas, pueden pasar a buscarlo y llevarse colocada la patente de dos bicicleterías. Una es Moving, ahí en Palermo, Gorriti 5051. ¡Esa! Y otra es Fan Bikers, ahí en Avenida Independencia, al 1276. ¿La de Gorriti es la que está entre Fitzroy y Bonpland? Me mataste con las cruzadas. Ah, okay. Palermo. Es la que es muy cheta. Sí, por eso. Sí. Tenemos dos zonas representativas, Constitución y Palermo. Está bien. Ah, perfecto. Está no muy bien. No nos pueden tachar de clasistas. Todo el arco social. Totalmente. Perfecto. Totalmente. En dos guetos. ¿Y cómo hacen para pedirla? Se acercan y dicen, quiero la patente de Enciclo. Sí, tienen que estar sobre el mostrador. La única condición, es totalmente gratuita. La única condición, de hecho la pueden ver en el sitio, la pueden descargar y hacer personalmente, digamos. Pero la única condición es que se la lleven colocada en la bici, en el asiento o en algún... Bueno, de equipaje. Que tengan bici, eso es claro, sí, que vayan a buscarla, sí, con la bici. Ya me ha pasado de amigos que digan, la pongo en la luneta del auto, no. y mi cara creo que está todo claro. Ese tipo de amigos que son difíciles de llevar, sí. Sí, pronto, esta semana va a salir una nota en el ciclo bien interesante sobre tendencias de cómo vieron los llamados millennials, que son la nueva generación de los nacidos en el 82 en adelante. Ah, mira. Supuestamente es la primera generación después de mucho tiempo que... mayoritariamente prefieren la bicicleta por sobre encima de la compra de autos. Claro. Y eso se ve en Alemania, en España, en Estados Unidos, se ve muy claro. Acá en Argentina y en Buenos Aires particularmente, más se está viendo de a poquito, digamos, pero los millennials, dentro de los cuales entro por poquito, pareciera ser que no nos interesa tanto esto de tener un auto propio. Así que bueno, esta semana va a estar en Enciclo junto a otra nota de también separar un poco los tantos y no ser fundamentalistas del antiauto, ¿no? A ver, ¿cómo claro. es eso? Y muchas veces el promover la bicicleta como medio de transporte se contagia, se pega al discurso antiauto casi intolerante en extremo. Está bueno promover la bici como medio de transporte urbano, saludable, eficiente, económico, pero si me quiero ir a Mar del Plata no voy a ir en bici. Claro. Yo creo que lo importante, a ver si qué te parece esta pequeña teoría berreta que tengo, es lo importante es tener opciones. Lo importante es tener poder elegir. A veces conviene el subte, a veces conviene la bici, a veces conviene el auto, o a veces conviene un taxi o un colectivo. Digamos, lo bueno es poder elegir qué medio usar. Claro, lo que de alguna forma condenamos es el tipo que caza el auto para ir a comprar cigarrillo al kiosco a dos cuadras, por ejemplo, que es No es tan berreta la teoría. La teoría, muy bien. Bravo, para nada, sí, totalmente. Pero bueno, ese no es el key de la cuestión por el cual estamos saliendo, que no estoy ahí en el estudio con ustedes, que me encantaría para la próxima, si me dejan, me sumo. Sí, estamos con 50 pesitos la entrevista. Bien, también. Bárbaro. ¿2 por 60 puede ser? Por supuesto. Listo. Sino que lo importante es dónde estoy. Y dónde estoy es en McFly, que es un taller autogestionado de bicicletas personalizables o personalizadas. Acá estoy al lado de uno de los que está trabajando en el taller McFly. Y lo interesante es que, bueno, son tres amigos. Son tres, ¿no? Son tres amigos, me aclara acá, uno de los creadores de McFly, que, bueno, se consiguieron los recursos y empezaron a armar estas bicicletas que están haciendo. Son bicicletas tipo vintage, podríamos decir, pero me gustaría pasarles con Carlos Libertino, que es uno de los que está detrás de McFly, para que les cuenten. Bueno, hay un viaje, hay bicipartes, se podría decir, que fueron a conseguir, así que se los dejo en línea para que le pregunten lo que quieran. Él ya está avisado qué calaña de gente son ustedes, así que no se preocupen. Bueno, buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andás? Bien, ¿están laburando hasta ahora? Estuvimos laburando hasta hace un poquito y acá, bueno, terminando de comer y hablando con la gente amiga. Contanos cómo funciona el taller. Yo me acerco y les pido la bicicleta que me gustaría tener y ustedes me la preparan. Sí, son bicicletas personalizadas. En este momento estamos trabajando a pedido porque es un proyecto que estamos iniciando. Todavía no tenemos la infraestructura necesaria para poder tener demasiadas bicis, pero bueno, son bicicletas personalizadas con la idea básicamente de lo que pide, ¿no? Un poco la ciudad en este momento, con el tema del tránsito, de la cantidad de autos, colectivos, bueno. ¿Pero qué es lo que personalizan? A ver, ¿el estilo, el diseño, el color? El estilo, color, las partes. Nosotros tenemos unas bicicletas, como dijo acá el amigo, son estilo vintage, unos cuadros antiguos que hemos conseguido. Los personalizamos, los pintamos, son todos cuadros nuevos, son todas partes nuevas, no es nada reciclado. Y por ejemplo, ¿qué tienen? A ver, si tuvieras que describirlo, así que ¿cuáles son las características puntuales? Bueno, las características puntuales, una de las cosas que tenemos que son bicicletas livianas. Livianas, qué bueno. Sí, más allá de ser de acero, no son de aluminio, son soldadas. Tenemos una gama de colores. Uh-huh. Son bicicletas que son para usar en la ciudad porque, aparte de ser livianas, están bien diseñadas como para que soporten el andar en la ciudad. ¿Tienen? Cosa que no sucede con todas las bicicletas. Claro. ¿No? O son pesadas Claro. Y vos no podés ir a laburar o se te desarma. Pueden ser muy lindas, pero se desarman. Pero bueno, lo que estamos buscando es eso, ¿no? Claro, que aparte de ser lindas, sean bicicletas que se puedan usar. Funcionales. Claro, funcionales. Claro, por ejemplo, hay pozos, hay empedrado, digamos. Hay de todo. Yo tengo mi bicicleta tipo fixie. Claro. Y me dicen, con esas ruedas finitas se te complica. Y la verdad que no. Le mando a los pozos, le mando al empedrado y se las banca. ¿Cambios tienen? ¿Guardabarros? ¿Porta equipajes? Todo lo que se pida. Ah, ¿puede ser sin o con? Puede ser sin o con. Bien, y de hombre y de mujer, me imagino, de obviamente. De hombre y mujer, exactamente. ¿Y en qué precios andan las bicis, para tener una referencia? Mira, la referencia es como son personalizadas, no tenemos un número todavía. Eso depende mucho de lo que el cliente pida. Pero hay un piso, me imagino, y hay un techo. Sí, los pisos son el piso de una bicicleta barata. Claro. Te paso si querés el mail, así nos pueden escribir. Y ¿cuál es el mail? Se arregla, depende de la necesidad de cada cliente. ¿Cuál es el mail? McFly, McFly, como Marty. Sí. Punto bicicletas, arroba gmail.com. Macfly.bicicletas@gmail.com. Exactamente. ¿Qué sale? Si tuvieras que estructurar así como una tendencia de lo que te van pidiendo, ¿qué ves que va saliendo mucho, la gente te va pidiendo mucho? Y mira, se piden mucho inglesas. Ah, el estilo inglés, claro. Sí, estilo inglés. El estilo inglés, la característica son en el manubrio, tienen como apuntando para el lado, digamos, del chofer, digamos. Uh-huh. Claro, tiene el manubrio así y tiene freno a varilla. Ah, qué bueno. Tiene una gran particularidad. Qué bueno. ¿Y es bueno el freno a varilla? Yo siempre lo vi medio raro. Es complicado, es un poco complicado. No es de los mejores frenos, no es un freno antiguo. Pero claro. Frena. Pero, claro, pero onda, ¿no? Me gusta igual como... O sea, si te vas a tirar de una montaña tratando de hacer ciertas cosas, no vas a poder frenar, pero es para ciudad, ¿no? Claro. Carlos, ¿sí hay alguna página donde se puedan ver fotos de bicicletas que ya hicieron? En este momento todavía no, porque estamos en pleno armado, estamos armando el logo, estamos armando la página, estamos armando el Facebook, todo eso. ¿Por mail pueden mandar fotos o no? ¿O hay que por ir mail, personalmente? Sí, tenemos unas bicis armadas, pero bueno, que nos escriban y nosotros les mandamos todo lo que quieran. Nosotros tenemos acá una foto de un lugar que pareciera un depósito o un lugar donde tiene... Es en nuestro taller en este momento. Que va a estar en nuestro Facebook ahora mismo para que vean que están trabajando con partes de verdad. Sí, se sienten todos de verdad. Claro. Y contame otra, ¿qué características? Si tenés alguna característica muy rara que la gente te pide, vos decís, me vuelven a romper con esto, que es muy difícil de hacer y no tiene tanta funcionalidad, pero a la gente le gusta, sale mucho por moda o por el estilo. Mira, todo lo que tengo en la bicicleta básicamente es usable. Ajá. O sea, no hay cosas muy raras que pidan. Uh-huh. En realidad, bueno, hay muchas cosas. Ahora están saliendo, ponerle unos cambios que vienen adentro de la masa que son muy cómodos y muy lindos. Ajá. ¿Esos cambios, con esos cambios se puede cambiar, hacer el cambio parado en un semáforo? No, lo que pasa es que es un tema de engranajes, ¿no? Todo lo que es engranaje tiene que hacerse en movimiento. Y decime, si vos tuvieras que armar la tuya, sí. ¿Cómo la harías? Yo me armo una de cada una. Tengo una fixie que son las de carrera, ¿viste? Las ruedas finitas. Ajá. El manubrio tipo redondito para abajo. Ah, ¿esa sí? Sí, tengo una de esas toda blanca que es muy, muy, muy linda. Ajá. Después hay de esas parecidas, pero con para mujer. Uh-huh. Que bueno, ya vamos a estar subiendo unas fotos con asiento de cuero, puños de cuero, que son muy cómodas, muy lindas. Después están las inglesas, que también son hermosas. Hoy estuve andando una de ellas y la verdad que es un andar muy placentero. ¿Cómo se te dio por empezar a armar bicicletas? Qué buena pregunta. Bueno, una de las cosas fue por deseo, ¿no? Deseo propio. También por tener aptitud, ¿no? Para meter mano en las bicicletas y poder hacerlas. También, bueno, mucho lo que te hablaba antes, ¿no? Es el tema de cómo está la ciudad. Uh-huh. ¿Ustedes notan que la verdad que el negocio de la bicicleta va a ser un negocio que crece, que va a crecer en los próximos años? Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, pero más allá de... Aparte es el arte, ¿no? También. Claro. Claro, total. Yo soy mecánico dental, así que... Ahí está la cosa. Eso explica todo. Hay una meticulosidad ahí en el medio. Bicicleta con torno, torno a pedal, una nueva. Sí. Con torno a pedal, tal cual. Al revés, diente con freno. O sea, que está muy bueno. O frenar con los dientes, que sí. Peor todavía. ¿Y qué, digamos, el que está interesado te escribe un mail y tiene una reunión con ustedes para explicarle lo que quiere y ustedes le hacen un presupuesto en base sí, a eso? Sí, por ahora sí, por el tema, viste, no tenemos página, no tenemos el Facebook, porque estamos recién arrancando. ¿Les ha pasado que va alguien a pedirles algo imposible desde la total ignorancia? No, como respondí antes, son bicicletas, viste. Claro, no, nunca un flaco, lo que vos necesitas es una moto. Y bueno, otra de esas cosas es que en un futuro tenemos pensado armar, bueno, estamos casi... ¿Bicimoto? Es un pecado en este momento. Es un pecado, guarda. ¿Llegás a mencionar la palabra bicimoto? No, no, pará, motores eléctricos. Me levanto y me voy. Eléctrico. Ah, eléctrico, eléctrico. Sí. Ah, ¿como el celular? Claro, sí, se enchufa. Mirá qué práctico. Se enchufa, tenés el motor en la masa. Estamos tratando de traer algunos kits de afuera que... ¿De China? En realidad se pueden poner en cualquier bicicleta. ¿De China? ¿Están tratando de traerlos? ¿Cómo? ¿De China o de dónde? Y lo que pasa es hay unos en Australia, otros en Estados Unidos, otros en China. Estamos viendo, ¿viste? ¿Van a tener un local a la calle o va a ser siempre interno? En este momento tenemos el taller en casa y la idea es que más o menos en un futuro no muy lejano tener un local. Te voy a hacer dos preguntas para despedirte, ¿puede ser? ¿Sí? La primera es, ¿bici plegable sí o no? Bici plegable depende. Para el que no tenga espacio en su casa, la verdad que es buena. Lo que pasa que, bueno, necesita mucho mantenimiento. ¿Cómo es eso? ¿Mantenimiento de qué tipo? No, yo no sabía eso. Y es un cuadro que se abre y se cierra, tiene un eje en el medio y no se comporta de la misma forma que se comporta un cuadro común, normal. Bien, entonces solamente para quien necesita plegarla, diríamos. Para quien necesita plegarlas y que tenga en cuenta eso, el mantenimiento. El mantenimiento que hay que tener periódicamente. Y aparte, bueno, no sé, yo que ando en un rodado 28, ponerme en un 20 me cuesta. Claro, claro, ese es uno de los problemas, ¿no?, que tienen las bicis plegables, que es la rueda chiquitita. Es una cuestión de gusto también, ¿no? Sí, de gusto y de cómo está la ciudad, ¿no? Porque en el rodado 20 te comes un pozo y te la pones y el sombrero. Y quedaste dentro del pozo. Claro. Hay que tener un poco más de cueva nada más. Claro. Y la otra pregunta es, masa crítica, a favor, en contra y por qué. Masa crítica, yo en la masa crítica no he participado, la verdad, pero me parece una idea linda. Estaría bueno también... Bueno, con lo que sucedió, con estos accidentes que hubo, un poco de organización, pero está bueno, a favor. Claro, a favor. Sí, sí, claro, todo lo que tiene que ser con lo que sea con las bicicletas, a favor de la bici, claro que estamos de acuerdo. Estamos ahí. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por tu participación esta noche en La Hora Doble. Bueno, muchas gracias a vos. Hablábamos con Carlos del taller McFly, de bicicletas personalizadas. Los que quieran acercarse, pueden hacerlo a través del mail, que es mcfly.bicicletas@gmail.com. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a vos. Y a Fer Andam también ahí. Ahora lo posteo en la página de Facebook. Sí, una foto de bicicleta y todo. Y la Hora Doble es un programa friendly con las bicicletas. Es mucho, muy, ¿eh? Sí, es mucho más cómodo, es un medio de transporte mucho más cómodo, mucho más... no solo natural, sino te cambia el humor, uno te hace cambia ejercicio. El humor. Yo llego a los lugares contentos. Sí. Exacto. Yo sé que llego, salgo a un lugar y ahora llego, no dependo. Puede haber piquetes, puede haber... Todo, no pasa nada. Exacto. Es maravilloso, mágico. Único. Yo recomendaría como usuario frecuente de la bicicleta tres tips. Uno, salir con tiempo siempre para no tener que pedalear y después transpirarte todo. Sí. Porque la gente dice, pero te chivas todo con bicicleta, ¿por qué no salí con tiempo? No salí con tiempo y lo calculas, la vas llevando bien. Número dos, no la dejes en la calle a la noche. Y si la vas a dejar, comprate una U, esas llaves que son como una U, que son un fierro, que son mucho más difíciles. Sí, pero aparte, digamos, si la vas a dejar en la calle, la puedes dejar enfrente de una comisaría. Bueno, por ejemplo, eso. O en la puerta de un lugar que haya seguridad. Sí. Exacto, exacto. Esa es la segunda. Y la tercera, que nada, que sepan que ayuda como ejercicio también, te mejora. Tranquilamente te mejora corporalmente y el humor. Entonces. Y no hay nada más lindo que, no es feo por ellos, pero cuando están todos tocando bocina, y vos vas al lado, A mí me cambia el humor y me cambió, tengo que decirlo, la relación con la ciudad. Sí. Yo en un momento dije, yo en esta ciudad ya no puedo seguir viviendo, hasta que un amigo mío se fue a España y me dijo, tomo mi bicicleta, probala. Sí. La probé y dije, pero esta mi relación con la ciudad cambia. Sí. Las distancias que uno hace y que considera largas son en realidad mucho más cortas en bicicleta. Digo, puedo llegar a Palermo de Congreso, llegaba a Palermo en media hora. Sí, que es menos quizás de lo que tardás en transporte público. Y en auto incluso. Estamos pasando pasamos una época bastante dura, que es el invierno, que para la bicicleta es medio complicada, pero ahora que viene el verano, y con me eso, parece que este va a ser el verano de las bicicletas. Pongo mi reparo con el tema del invierno, porque además sí es mejor la bicicleta que la moto. Porque está moviendo el cuerpo, no te da tanto frío, y a su vez es mejor que esperar un colectivo, por ejemplo, en la parada y estar parado 20 minutos. No, sí, y también abrigándose uno anda, Sí. Hoy hacía bastante frío, yo me puse unos guantes y como trompeta, diría acá el amigo Félix. Porque es un tipo fino, delicado, sí, elegante e innovador en cuanto a sus frases. Sobre todas las cosas. Sí, sí, sí. Bueno, excelente columna, muy lindo. Muchas gracias. Nos recordó la bicicleta, siempre es un buen momento, se lo recomendamos a los oyentes. Muchas gracias, Hugo. ¿Tu novia te quiere presentar a sus padres y eso te pone nervioso? ¿Querés pedir un aumento pero tartamudeas de solo pensarlo? Adquirí ya tu sombrero Call Mine. Con tu sombrero Call Mine, asistí a todos esos eventos que te producen estrés sin preocupaciones. El sombrero Call Mine tiene un sensor que influye en tu cerebro que neutraliza todo tipo de titubeos. Y a partir del lunes he decidido como gerente general de la empresa que vamos a recortar este mes todos los salarios en un 70% para poder irnos de vacaciones a Miami con mi amante Sarita de Recursos Humanos. Gracias. Sombrero Call Mine, y siéntete libre de decir lo que se te cante. Pero para un poco, Norma, no me doy cuenta cuál es tu vieja y cuál es tu viejo. ¡Oh, mamadera! ¡Qué bigotuda la tana, Sombrero Call Mine, aprobado por la Federación Argentina de Box y el Ku Klux Klan. Espacio Publicitario. Hace poco nos juntamos con los abogados de una importante peluquería que no quería pagar ingresos brutos. Y los despeinamos. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Si te interesa saber lo que pasa en la economía, en la política, en la responsabilidad social, voy a estar acompañándote todos los martes a las 21 aquí en Radio Splendid AM990 con nuestro programa histórico, porque volvemos a la radio, radionegocios.com.ar. Mi nombre es Alberto Pérez, los voy a estar acompañando. Espero que estén del otro lado. Alberto Pérez, martes de 21 a 22 en radionegocios.com.ar por Radio Splendid AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Follow the shout that I'm Con helado es la consigna del día de hoy. ¿Qué está diciendo la gente, señor? La gente... Romualdo Buenaventura. No tenés segundo nombre, ¿verdad? No, pero que mis padres, gente decidida. Buah. Que van a andarse con vuelticas. Qué bronca, siento, qué bronca. En el milenio. Félix Buenaventura, ¿cómo quedaría? Félix Evaristo Buenaventura no. Sí, como que queda corto, ¿no? Cuando, no, cuando hay que retarte, octavo, hay que usar. Pero está el octavo. Félix Buenaventura, octavo. Ahí está, eso me gusta. Eso me para gusta. Eso está. Octavo suma. Sí, sí, suma. Impecable. Bien, como decía yo, ¿no? Clima con helado. Clima con helado. Tenemos Angie Sammartino, que ha dicho Tormendrado. Tormendrado, muy lindo. Clodath ha dicho... ¿Cómo? Clodath. Tenemos a alguien que nos escucha que se llama Clodath. Ah. Y con diéresis en la O, me encanta, como Bjork. Clodath ha dicho sensación tramontérmica. All right. Muy bueno. Silvina Rodillo ha dicho, va y ni llueve ni llovizna, graniza. Buenas noches, muchas gracias. Me encanta. Alina Pérez ha dicho pista chescarcha. Muy bien. Claudia ha dicho... Porque tiene como nombre de clima, de Claudia. No, pero tiene nombre como de personaje que se hizo cagada en Juego de Tronos. Ah, muy lindo. Como que guarda con Claudia, Guardiola, que se manda una y quedamos todos hasta el perineo. Bien, Lean Carranza ha dicho mascarponevada. Muy buena. Como decía, Claudia ha dicho vientos roncinos del sector sur. ¿Viento del sur? Vientos roncinos del sector sur. Ah, tornocino, ¿cómo sale tornocino? Qué trucho que es el ¿viste? Tornocino. Viste, es el nuevo Zamballón. Ludmig ha dicho sol helado, no entiendo. Listo, incluye todo, gané. Bien, perfecto. Lean Carranza ha dicho tormenta. Santiago SP ha dicho crema del cielo parcialmente nublado. Me gusta. Cristian Gonzalo ha dicho sol helado de Cadore y helado Carchelo. Gracias por los saludos. Gracias a vos, Cristian, por escucharnos. Manuela Saiz ha dicho cucuchucho. Cucuchucho es muy bien. Muy tierno. Tormenta granizada, ha dicho Francisco Urdan Pilleta. Y por supuesto, voy a tener que buscar. Angie San Martín ha dicho Fruti Llovizna. Y hay un montón de personas que no nos arroban y me hacen trabajar un poco más. Trabaje, trabaje, no, que para, para eso le pagan fortuna acá. Sí, por supuesto. Por favor. Cuando me vuelva en mi bici de oro. Robertino Rojo ha dicho: mirás, mirás cuando lo pronuncies bien, Félix. Gracias. Tiramisu humedad. Fruti lluvioso. También ha dicho chocolate con nubarrón. También Alina Pérez ha dicho granizado. Tramontornado. Muy bueno Tramontornado. Tramontornado es muy lindo. Bueno. Marrocío Mañanero. También me gusta. De Alina Pérez. Muy lindo, Rocío. Y Terremontana. Y Florencia Iserte ha dicho chubascoco. Y no tengo más. Chubascoco. Chubasco. Ah, no, perdón, de teléfono. Climanzana, temperatura americana y secoco de Elida Méndez. ¿Y secoco? ¿Cómo? ¿Y secoco? Secoco. Secoco, seco, secoco. Ah. No sé, me la estoy jugando un poco. yo no pongo las manos en el fuego por nadie, Acá esto, cada uno va y llama y porque internet es relativamente gratuito. Bueno, perfecto. Lo pueden, clima con helado es la consigna del día de hoy. La pueden hacer en @loradoble, en facebook.com/horadoble y en el 4010-7157, 7158. ¿Cómo estuvo la función de gringo? ¿Bien? Sí, gringo de pie ha sido una función maravillosa. Afectó mucho la lluvia, dicen que el fin de semana fue un fin de semana medio complicado por la gente, hubo afluencia. Yo estuve lleno con la pelea de Mayfield, que aparte llegaba a cruzarme con Mayfield y le ponía un trompón, porque tuvo una buena función. Mayfield. Eso es lo que... Bueno, perfecto, perfecto. Todo muy divertido, todo muy ameno. ¿Sabes qué? Vamos a hablar... Sí. Ah, ¿vos de qué querés hablar? No, vamos a hablar de sexo después. Entonces sí, yo quiero marco, escuchar música. Por eso, prepararé el marco para eso, ¿viste? Hagamos música, saquémonos encima la tanda esta de la 1:15, todo, tranquilito. Seamos felices. Y después de todo eso, vamos a hablar de ponerla. ¿Qué tema hablamos? De ponerla. ¿De qué va hoy hablar? Vamos a hablar exponerla. De... Exponerla. Grandes contras que tienen pro. ¡Opa! ¡Ah! ¡Pero qué picante! Por ejemplo, ¿puedo decir una? Por ejemplo. No. ¡Ah! ¡Sos un tarado! ¿Podés tirar? Después yo tengo lo que tengo, es una hipocresía. Esto es todo. Puede quedarse. Así también. Cualquiera. A ver, dale. Puede darnos dale, el honor de quedarse. No. ¿Qué es lo que te estás guardando? ¿Qué te traes? ¿Qué te estás guardando dentro del equipo? La sonrisa picadora. Ahora, por favor. Bueno, no se preocupe. Todo lo que quieras saber sobre... Lo voy a consultar fuera de micrófono y después lo replico. Dale, re, viva. Bien, viene así. Viene tema, tanda, tema. Hacemos capicúa con tema y la tanda en el medio. Y después rienda suelta al sexo puro y explícito en hora doble. Thinking of places that I could

¿Venís siempre acá? De vez en cuando. ¿A qué signo sos? Escorpio. Ah, mira, ¿por qué no me pinchás con la cola? ¡Ja! Hice una obra muy mala que se llamaba Idioteces Profundas Contadas para Estúpidos Inteligentes, por Estúpidos Inteligentes, en una sala pésima. Y ¿por qué sala pésima? Era todo muy triste, todo muy triste, todo muy cutre. Pero en aparte, yo salía y tocaba con trabajo con este tema de fondo. Cierto. mientras hablaba. Y tocaba con trabajo a la vez, ¿eh? Eso está muy bien, lástima que... Sí, lástima la obra, pero hasta ahí estaba muy bien. Perdón, ¿eh? No, por favor, está sacando ropita y bolsita. Columna de sexo sí. Tenemos, por qué lindo eso que se interrumpió el tema, ¿no? De golpe y salió con un comentario ahí en medio de... Porque estábamos bailando sobre la mesa, ¿eh? Y claro. Yo siempre abordo a las chicas preguntándole si vienen siempre y después de qué signo son. Son... ¿Es la estrategia de ataque? Sí, eso es lo... ¿La de signo, chicos? No falla. Bueno, yo me estoy reservando para un día... Le quiero contar algo que le va a perturbar. A ver. Todas mis exnovias de más de 9 meses, que son 2, eran de Escorpio. Ah, sí. De Escorpio. Sí, en fin. Pero ¿y bueno, ustedes de...? Yo de Cáncer. Escorpio y Cáncer se suelen llevar bien. Eso. Yo todas mis exnovias de más de 2 meses no existen. ¿Cuánto fue? A vos no te duraron más de 2 meses. ¿Y Fede? ¿Qué? ¿La que más duró? 4 años con convivencia. Ah, un montón. Sí. Bueno, creo que no se escuche, pero si se escucha, le mando un beso. Sí, 3 años y medio más o menos. Sí. Es muy importante que tienen... No, Dalia. Dalia, que el vestido. Pensé bien, que era un complicado. Chiste de lo que estábamos hablando. No, ese era Dalia que está ahí sonando en este momento en Comedy Central, Dalia Goodman. Bien, sexo, vamos a hablar de sexo, que es más importante. Que es a lo que vinimos. Por supuesto. Yo, por lo menos, ¿no? Me gusta sacudir el sobrecito. Sí. Agitar el paquete. No, sea guarango, góngora. Sí, estamos hablando de sexo y Leo no queda bien. Bueno, sí, sacudir el paquete. Sí, no, el paquetín. Paquetito. Sí. Bueno, como les decía, vamos a indagar en cosas que en apariencia son contras, pero que todo contra tiene un pro. Muy bien, muy algo, bien pensado. Sí, lo que debatíamos con el señor Gamow, que se retiró. Se retiró. Por se retiró. Cobardía, supongo. No, pudor es la palabra más que cobardía. Diría que es pudoroso. Me encanta igual. Yo, tranquilamente, si no estaría arriba del escenario. Pero bueno. No, pero después, abajo del escenario, te dice unas cosas que como, Gabo, por el amor de Dios. Sí, es extraño, Gabo. Tiene su pudor a veces y a veces no. Está como de corrido su... Cuando menos lo esperás. Exacto. ¿No es cierto? Es como... ¡Suc! Exacto. Ataca. Exacto. Bueno, una de las cosas que hablábamos es, por no, ejemplo... No, no entendí eso de su ataca igual. Y es como... No sé, me lo imagino como un cocodrilo, un tiburón, viste, sí, que viene por abajo del agua y de repente salta. Sí, exacto. La típica orca que se come el lobito, sí, viste, exacto, que sale. Exacto, sí. Qué lindo que una fiera. Eso, sí. Hermosa imagen, Estoy tratando de aprender a cambiar onomatopeyas por palabras. Está muy bien, es muy No quiero interrumpir su columna de sexo, pero sabe que la orca es de los pocos animales que atacan en grupo y se dan una estrategia para... Sí, hay un video. No, hay varios. Hacen la gran combate. La foquita en el hielo que hacen, sí, como ola. No, pasan por abajo, le enseñan a cazar al chiquitín de la manada. Sí, no la vi. Entonces eso. Se ponen de un lado y del otro y pasan unos por abajo, hacen ola y los otros esperan de este lado. Entonces, cuando pasan y hacen la ola, el témpano de hielo donde está la foquita hace tuc, se inclina. Y ahí cae la foquita y los que están del otro lado se la comen. Muy bien. Muy bien. Una estrategia muy común de las orcas es el combate de San Lorenzo. Que va las orcas por los costados. Y piensan, no, me vienen por la izquierda, me vienen por la derecha. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Hasta que slup, sale la orca del centro y se morfa. Lo visto se pone a bailar. Sí. Exactamente. Se lo comen. Bicho muy inteligente la orca. Y hablando de sexo, unos que en inglés se llaman mallards. Ahora tendría que ver exactamente cuál es la traducción. Pero es un bicho que solo se reproduce a través de violaciones en manada. ¿En manada? Sí, sí, sí. Muy sí, bien. Sí. Para toda la gente que dice que la naturaleza es maravillosa, sí. Los mallards solo hacen eso. Vamos a hacer un día rarezas de la naturaleza. Pensé que una violación en manada. Bueno, no, vamos. Me parecía una bestialidad, pero bueno, si usted insiste, ¿qué va a hacer? Bueno, volviendo entonces a lo que hablábamos, sí, con Gabo, salgamos, por ejemplo, de este pantano, por favor. Alguien que dice, soy gordito, físicamente no me siento muy bien. Bueno, ¿cuál sería el pro de ser gordito, panzoncín? Ese, porque claro hablamos, porque distintos... hablamos de pro y contra del sexo. Algo que parece ser una contra se convierte en un pro. Exactamente. Por ejemplo, tiene sus ventajas. Por ejemplo, ser panzón, ¿por qué? Porque a la hora del sexo, la panza, sobre todo la zona pélvica, frota directamente sobre el clítoris femenino. Muy bien. Que eso con alguien que tiene quizás todos los raviolitos marcados no sucede. Claro. Claro, ¿ve? No frita. Y está buenísimo frita, también porque, digamos, no muchos hombres tienen en cuenta este aspecto de no olvidarse de el frote en esa zona. El frote, entonces, sí. Si no viene me gusta así por cuando, naturaleza... Me gusta cuando habla con lenguaje técnico, ¿no? El frote. El frote de clítoris, más la conocido frotación. Como el frítoris. De frotting. Clit frotting. El frítoris queda después, viste, si le pones aceite. Sí. El clítoris es como un tentempié que son clítoris. Bueno, para un poco que ya está medio frítoris. Y cómo es el otro... Con un poco de empanado. No, ¿cómo se llama el de los japoneses? Tempura. Tempura. Sí, bueno, te apura. He buscado por ahí algunas que tengan que ver con mi entorno más cercano, por ejemplo. ¿Qué? Mi entorno más cercano. Okay. Por ejemplo, a mí me acompleja mucho que tengo el culo grande para... No diga eso. Para nosotros siempre está bien. No. Bueno, pero ¿qué ventaja puede haber? Viste, hay chicas que se acomplejan, hay chicas que dicen, tengo demasiado culo, no me puedo poner tal pantalón, tal otro. Bueno, vos, querida culoncita, linda, vas a saber que tenés un montón de ventajas. Por ejemplo, encontré esta nota en Crónica Digital, ¿no? Uh-huh. Que dice una que fuente, digamos, de lo que es... Que viene sí, después los albores del periodismo. Entre mujeres, ¿viste? Así, periodismo puro y duro. Bueno, dice que las mujeres con cola grande viven más tiempo. Mira, ¿por qué? Porque han hecho un estudio comparando que las mujeres, obviamente, la grasa se nos acumula en distintas partes del cuerpo. Por ejemplo, las piernas, las caderas, las nalgas. Sí. Estos científicos han hecho una comparación entre las grasas que se acumulan en distintas partes del cuerpo, como una tabla de grasas, y descubrieron que las grasas que se alojan en las nalgas son mucho mejores porque ayudan al metabolismo. O sea, ayudan a metabolizar azúcares y lípidos. Entonces, ayuda a que a nivel salud estés un poquito mejor. Un kilo y dos pancitos. Esta que es la que más me gusta, que es que dice que las mujeres de enormes nalgas y anchas caderas, pero con cintura pequeña, son más inteligentes. ¿Cómo? Que son más inteligentes que las mujeres. Caderonas, pero con cintura pequeña. Enormes nalgas, caderas anchas, pero cintura finita. Tipo de, yo no sé por qué me lo imagino una mulata, viste, así. No, tipo, es el estilo de cuerpo así de los años 50, una cosa así, la chica pin-up. Exactamente. Bien. Bueno, también dicen que este estudio lo hicieron con 16.000 mujeres. O sea, se pusieron a ver culos de lo lindo. Es una muestra, ¿eh? Sí. Un desfile de trasero. Sí, sí, sí. Famoso, si quieren anotar como voluntario del estudio, viste, yo no. Estoy haciendo una labor medicinal, estoy viendo una culos. Tesis. Sí. Exactamente. Sí. Bueno, entonces evitan la diabetes por esto de metabolizar mejor las azúcares. ¿Sí? ¿Sí? ¿Así? ¿Azúcar? ¿El azúcar? ¿Las azúcares? Sí, creo que sí. Azucaráis. Bueno, también, que las mujeres que tienen caderas muy grandes, uh-huh, los hijos son más intelectuales que el del resto de las mujeres. ¿Más intelectuales? Sí. ¿No? Es, son todas etiquetas. Yo estoy en desacuerdo con... es demasiado abarcativo. Hablar, no. Hablar así, hijo, como... Bueno, no existe columna, si no 16.000 mujeres. Algo tiene que haber. Algo, bueno, tiene que haber. Está bien, me gusta. Yo estoy con Manuela, no con Simonetti. Que vos sos, ¿sabes qué, Manuela? Si no haces nada mañana y si vos justo te surge algo, Fede. Tipo, todo bien, vení mañana, Manuela, y está todo bien. Bueno. Bueno, después tenemos acá otro estudio que yo encontré que dice que si tenés... esta es la noticia del garrón, sí, sería, ¿no? Este sí sería el contra. Que dice, si tenés el pene más chico es por la contaminación. Hay un estudio que se ha hecho que dice que hace de un tiempo a esta parte se han ido encogiendo los penes. El diámetro de los penes se ha ido reducido. ¿El diámetro o el largo? El tamaño completo. En general. Se han ido como achicando. Por la contaminación y las ondas magnéticas que se están desparramando por el planeta. ¿En serio? ¿Y afecta el crecimiento? Sí. ¿Los dice celulares que, serán? Y capaz también puede ser, porque ondas magnéticas, todo lo que sea, aleja el pene del microondas. Sí, no, eso es grave, porque yo tengo justo un amigo que vive ahí por la zona del centro. Sí. Y hay mucho smog, ahí hay mucho smog. Sí. Está hablando... Y le debe... Está hablando de... De no conoces. Yo no conoces. Nací, vive, nací sobre la calle de Carlos Pellegrini, yo, frente al obelisco, ¿sabes? Carlos Pellegrini, donde miden ahí para ver cómo qué tan contaminada está la ciudad. Sí, lo miden directamente a través de penes. No miden la contaminación, miden los penes. Bueno, en filita, ¿qué pasará con el clítoris? Ahí, sí, de ahí yo se también dice, vivo para el centro, muchachos. No, al revés. Al revés. Puede que desarrolle supra, un pene, sí, en algún supraclítoris. Momento. Lo que le falta a unos, se lo agregan a los otros. Eso es, sí, puede ser. Un bueno, drama de la vida cotidiana. Bueno, este estudio lo hizo una empresa de preservativos. No. Gente preocupada realmente por los penes. Ah, mira. Que se llama DateFit. La marca de preservativos, sobre 20.000 hombres británicos, y descubrieron que el tamaño del órgano masculino ha descendido 2,3 centímetros en los últimos 10 años. ¿2,3 centímetros? ¿En cuánto tiempo? Un montón. Pasó de 15 centímetros. ¡Bah! ¿Cuánto? No mientas, 15 centímetros la media. ¿En cuánto? No jodas. ¿En cuánto? Terminemos con la mentira. En 10 años. Sí, aflojemos. En 10 años, 2 centímetros y medio. Eso es una mutación genética de la zamputa. No jodamos. Viejo, para, cortame la cortina, me indigno, cuando yo me tengo que concentrar. 2 centímetros y medio en 10 años. Es demasiado. O sea, eso quiere decir que 5 centímetros menos en 20 años. Estamos hablando de 7 centímetros y medio y llegar a 15 años más, o sea, serían, ¿cuántos serían? 50 años desaparecen los penes, el hombre tiene un clítoris ahí. Aproveche para coger, señor, no quiero alertar a la dama, garchen ahora porque no van a poder hacerlo más. Sobre todo si tienen novios, gracias. Sobre todo si tienen novios en el microcentro. Y gente con gracias. Gente con micropene, abstenerse. Gente corriendo por Avenida 9 de Julio en busca de penes. Exacto. Que han sido reducidos. Rápido, salga a coger, señora, antes de que se acaben los penes. Bueno. No es río, no es gracioso. Es para llorar. Para no, llorar, no sí es para llorar. ¿Por qué? Porque el pene pequeño tiene sus ventajas. El gran pro de los penes pequeños. Muy bien. Tenemos las seis ventajas. Queda fea la frase, el señor Mauricio Macri no festejaría la frase pro de los penes pequeños. Pero cómo odio la palabra pro de un tiempo a esta parte. Yo estuve odio buscando las palabras Mauricio y Macri. Ay, por favor, sí. En sí. ese orden. En ese orden. Sí, aunque sí, sí. al y amarillo también. También. El amarillo ya me está cayendo mal. No, bueno. Y el amarillo se va a quedar, porque, sí, porque pase lo que pase, el amarillo se queda y el justo el punch de la campaña es que sea un color llamativo que no te olvides y no te confundas con ningún accidente geográfico. Bueno, es una pena. Ahora, entonces, sí, amarillo, bueno, hay que salir con grafitis. No. Bueno, se va a romper todo. Me la pongo loco. Bueno, ustedes saben, la noticia esta dice las seis ventajas del pene pequeño. Dice, ventajas, qué bueno. Sí, tiene seis ventajas, chicos, un montón. Ustedes saben que yo soy defensora empedernida de los 12 centímetros. Sí. Y esta nota comienza diciendo, basta de ponerle mala cara a los miembros de 12 centímetros. Y yo estoy con esta persona. Muy bien. Carlos Hernández, que es el que escribió esta nota, que sí. yo no sé bien de qué lado está. No, Góngora, no empiece con sus especulaciones respecto al tamaño de Carlos Fernández. De Carlos Fernández. Sí, que además se parece sí, un hombre inventado. Te ponen una foto con un tipo bastante paquetero, ¿no? Como que... No, poneme la foto directamente del miembro sí, 12. Claro, no paquetero, me, ese no se va de vacaciones a Miramar con la familia y sí, lo lleva todo sí, ahí. Sí, no me vendas al Sancho con los ravioles, sí. por favor. Ventajas bueno, del 12 ventaja. Centímetros. La primera ventaja... Es a la hora de las posiciones. Con un miembro grande hay posiciones que no podés hacer. Entonces, un pene de 12 centímetros o un pene pequeño es ideal para poses como las laterales, por ejemplo, en la que el hombre penetra a la mujer desde atrás. O la pose los dos boca abajo. Ajá. Porque no hay problema con la profundidad. Bueno, la segunda es que, si aparte de que es pequeño, es grueso, te sacaste la lotería. Eso es lo que... Bien. Así lo dice Carlos. Te sacaste la lotería. ¿Por qué? Porque estimula mejor el primer tercio de las paredes vaginales, que es donde se encuentran la mayor parte de terminaciones nerviosas. Me gustaría llamarlo el primer cordón de la vagina, que queda sí. como el conurbano, pero sí. sí. Me parece que es el nombre técnico que corresponde. Sí, sí, sí. Salimos del conurbano, penetramos. Sí. Bueno, como más allá no hay tantas terminaciones, entonces... Con que en esa zona esté presente, está muy, muy bien. Perfecto. Para las mujeres, esta, nada mejor que un pene pequeño a la hora del sexo oral. ¿Por qué? Por la campanilla. Por la campanilla que, claro, que saca lágrimas, que saca... Sí. sí, que tanta... Sudor y lágrimas. Tanta angustia en la cara de chicas de películas porno hemos visto, ¿eh? Sí. Con, ¿viste? No, así, con las órbitas de los ojos a punto de salir sí, de su... Sí, yo en este punto lo amo. Qué angustia. Dice, vos... Piscuí, pensá que vas a por no, primera no, para, vez. No, no, pará. ¿Vos estás Piscuisa. Leyendo una nota? ¿Vos estás leyendo una nota? Bueno, yo le agregué el piscuí. Ah, está bien. Yo pensé que la nota había puesto piscuí, lo cual le restaba cualquier tipo de credibilidad. No, bueno, la nota, pero lo dice bastante bien. Dice, piénsalo así. Por primera vez podrás tener un falo completo en la boca sin sentir que te ahoga. Y créeme, tu mandíbula te lo agradecerá. Seguro, sí. Con la mandíbula, baila la mandíbula. Gran consejo de abuela, ¿eh? Muy de la vez, sí, sí. Mimi, yo te recomiendo, si vas a andar chupando penes, busca uno que te entre en la boca, mijito. No hagas como tu tía Celia, que chupando se atragantó y murió ahí en el acto. E incluso la tuvieron que sacar los bomberos porque había quedado empalada oralmente. Por favor, te pido. Como la escena de La Cosa Más Dulce, ¿se acuerdan? Que queda la chica trabada y vienen todos a cantarle para que se relaje y pueda sacar el miembro de su boca. No, pero eso es por la fue que le agarró. Tenía un arito. El pene. Hay una mi vieja de Santa Fe, y cuando ella era chica cuenta la leyenda que hay un suceso famoso que pasó, que era un doctor famoso muy prestigioso en la ciudad que se fue con una dama de compañía de esas que se paga y que le agarra un ataque de epilepsia a ella durante el momento con el miembro en la boca. Yes. ¿Y qué sucedió? Ni lo peor. ¿Surrach? No. No del todo, pero peor todavía. Ay. Sí. Hubo un caso también de una prostituta que se lo arrancó. Ay, con ya. los efectos de la droga. Y te ponían, viste, la imagen del tipo con un pañal sacándolo del telo. No. Porque, viste, estaba usando esas drogas. ¿Te acordás que una vez salió una noticia de un tipo que le comió la cara a otro? Bueno, ella, que te ponía caníbal. Sí, exactamente. Y muy buena la droga. Canibaleó. No. La canibaleó ahí. Empezar por ahí, además. ¿Por qué no empezó por un dedo gordo? Una cosa más normal, difícil, una picada de lo que sería el canibalismo. Pero está bueno, y más allá de estas canibaleadas, está acá, bueno, por porque... cierto, alguien está diciendo 2.5 centímetros menos, más centímetros de panza. Aguante la digitopuntura clitoriana, dice Cecilia Yaciafani. Yaciafani. ¿Digitopuntura clitoriana? No, nos estamos perdiendo de algo. Me imagino como... ¿Es alguna de tus fans que sabe? Es mi hermano. ¿Es? Ahí está. Ah, está mi familia escuchando, ¿viste? Mi hermano se fue y los extraña. Esto es tierra de nadie. Sí, pero ¿qué es la digitopuntura clitoriana? Que explique en otro tuit. Explícanos, Cecilia Yaciafani. ¿Por qué tiene otro apellido? Porque... Okay. Hay más, hay... Sexo anal. Hay más, acá hay otro, ver, hay más me mensajes. Me encanta. Sí, para la tapa de la revista Cosmo me gusta sacudir el paquete. Baisai Manuela. Mira, nos dice, y Juno nos dice, la chiquita es la mejor, con la simpleza de las palabras sencillas, ¿no? Sí. No, pero es verdad que, por ejemplo, las mujeres cuando practicamos sexo oral queremos enfrentar el desafío de no tener que usar las manos. Y a veces te mandas embalada y decís, no, me va a hacer daño. No es un acierto no usar las manos, les digo, no es un acierto. No se pongan en atletas, no es una cuestión de atletismo. Las manos que van a tejer, por ejemplo, mientras con las manos, que quieren aprovecharlas para algo puntual, hacer un crochet, claro, hacer repulgue de empanada. Y bueno, eso, podés usar la mano para otra cosa mientras tanto. No, mandar mensajes de texto, whatsappear, Autofoto. No, las manos están para usarlas también. Bueno, me gusta. Pero es a medio frustrante también cuando hay que... ¿Qué? Tipo de tope. Porque por ahí te embalás. ¿Entendés? Y no querés pasar de largo. Bueno. Entonces, está bueno poder usar las manos para otras cosas. Pero que son un Playmobil que no puede mover los dedos. Pueden usar solamente dos dedos. O sea, manos cerradas. Es muy gráfico lo que estamos haciendo. Y eso es lo que importa. Porque... Sí, porque es radio. Sí, pero lo importante en esta columna del sexo. Queremos es... estimular la imaginación de las personas que nos escuchan. Sí. Es que ese es el problema. Eso es lo que queremos. Ese es el contra del pene grande. Que no lo. O sea, no dimensiona su tamaño y quiere que, como todo. No, para, todos, para. Yo no tengo la culpa todos, de que vos tengas. Tipo, claro, eso. Claro. Que dice, mira, tengo todo esto, entonces, ¿qué hago? Te estacionar el fitito en otro lado. Sí, te golpeo las milanesas, viste, te las pego con el pene. No, eso no. Te prendo la luz, te apago la luz con el pene. Como no uso control remoto porque cambio de canal directamente con el pene. Ah, sí. No está bueno. Basta, salí de acá. Bueno, para el sexo anal, este es el cuarto beneficio. Es un beneficio, ¿no? Porque un tamaño amigable relaja los nervios, porque las mujeres tenemos nervios. Hermoso adjetivo. El hombre también. Queremos, la mujer debería nervios. Eso también estaría bueno que lo aprendan. El hombre también tiene nervios. ¿Ah, sí? Porque acá socialmente el hombre y la mujer no, y el hombre dale. No. El hombre también es un ser sensible. De luz. Sí. ¿Sabes qué? Hay una nota de eso. Después de alguna tandita o algo, lo vemos. Yo digo aviso, no es que estoy mandando ahora la tanda. Solo estoy diciendo que salió esto de las rusas. ¿Qué rusas? ¿Qué rusas? Las rusas que estaban dando como un workshop de Sí. Ahí está. ¿Y qué pasó? ¿Viste? Y nada. Otro, no usaban las manos. Horrible workshop. Otra vez condenable. No, pero me parece bien. Digamos, yo... ¿A ustedes el Elon le gusta el...? No, yo estoy de acuerdo en los workshops. Me parece que es importante siempre estar aprendiendo algo nuevo. Totalmente. ¿Puedo ser para que hace el estudio? Quinto beneficio. Hay mensajes de los oyentes. Ay, por favor. ¿Qué impresión? Porque yo no puedo prestar atención a las dos cosas. ¿Qué impresión falopearse con esa droga justo en ese momento, dice? No, justo en ese momento no, se falopea antes. Porque estoy salamín. Sí, no, también porque se falopea antes. Claro. Adhiero a lo que dice Fede Simonetti. Las manos se usan, dice Vero Millones, que es cocinera. Moraleja, amásate un pancito. Bien, perfecto. Flautita. Flautita. Ayer habló de eso, de formas fálicas. Exactamente. Me encanta cómo se va deslizando Alejandro Quiroga cada vez que estamos en el quiero opinar. Quiero opinar. Quiere comer chocolate. Que es como la es que no la pone, come chocolate. Terrible abuela. Ay, sí. Están hablando de coger. Me chupo como que quiero chocolate. Quiero chocolate con por favor. Bueno, sexto beneficio. Dice, los hombres con pene grande se muestran menos abiertos a satisfacer a sus parejas. Mientras que los que tienen un pene mediano o pequeño, están dispuestos a hacer todo por la satisfacción de su pareja. Claro, lo que me parece es lo que un poco lo que decía, de no miden, no... Me parece una horrible aprovecharse de la culpa judeocristiana de esta civilización de mierda en la que vivimos como para decir, ay, tenés pene chico, entonces labura el doble porque seguramente te sentís mal, no así como el que tiene pene grande. No, esto eso va es en contra mensaje. De los penes grandes. Ese es el mensaje que está diciendo, ese es el mensaje. Está hablando mal del hombre y sus dudas, diciendo, el hombre tiene... Entonces, incluso... Eso está, ¿sabes qué? Está sugiriendo que las mujeres le digan al tipo, tenés un pene chico, para después agarrar y aprovecharse de esa situación. Móvete y ponerlo mejor. Claro, ponerlo a satisfacer no solo sus deseos sexuales, sino inmediatamente después a ponerlo a ser mandado. Anda a comprarme cigarrillo, buscate a su vez cuatro empanadas, llévame a lo de la tía Teresa y ese tipo de cosas. Yo la rechazo profundamente. Y todo sí. Por no tener un pene acorde. Yo porque vive en el microcentro. Es culpa de los microondas. No, esa es como que la fea también. Es gauchita. Es la misma situación que vamos a repudiar. Desde el Hora Doble vamos a repudiar el mito de la fea gauchita y el pene que no funciona. Qué bajón cuando no. ¿Cuándo qué? Cuando, ya sea gauchita. Qué fea y no es gauchita. Qué fea, que decís, che. Sí, sí. ¡Malditos mitos urbanos! Pero también, digamos, cuando no hay gauchismo en general, me parece. No, a mí me parece. El no gauchismo es tan rechazable, tan condenable. Sí, totalmente. Sí. Por eso hay que, esta última premisa hay que revertirla. No es que por pene pequeño tenés que ser más remador. Pene grande, remala. ¿Qué te pensás? Exacto, ya que tenés pene grande, además, que incluso te sirve hasta para remar. Para en la remar. Es más, encontrás un pene grande y te pones a dialogar, ¿viste? Te vas al tigre. Pene, escúchame. Exacto. Falón. Ponete las pilas porque a mí tu tamaño falón. No me importa un carajo. Te subiste en el kayak y falón, ahí falón, falón, falón. Va remando en el kayak. Doble sí, falón. Sí. Incluso si es muy, muy grande, le pones un trapo en la punta y en la base y haces la vela. ¿Sí? Y haces el curso de timonel. Ya no necesitas remar. Sacas lumbre. Ahí va. Bueno, ahora se vienen las ventajas de tener senos pequeños. Para todas aquellas mujeres que se andan quejando de que no tengo teta, no tengo teta. No tienen que comprar corpiños. Por ejemplo. ¿Por qué? No, sí, porque. ¿Quieres jugar al rinraje, señor? No, hay terrible, hay momentos de timbrismo terribles. digamos, hay que tener las cosas como. Es casi todo timbre, diría. Sí. Y sin corpiño, sí. Y sí, es complicado, ¿no? Bueno, pero está muy de moda. Hoy me hablaron de una mujer que tenía muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy pechugona y era capitana de un equipo de béisbol, de vóley, federada y todo. Muy bien. Y era como que era muy violento, digamos, toda la situación de bodolón, don, bom, bolón, saque. Claro, esa es una de las complicaciones. Sí. Bueno. Deportes y tetas, deportes, ¿no? Es el tema el que vamos extremo. A hablar. ¿Para qué nos deporte nos sirven las tetas? Por ejemplo, para el salto en alto. Vos vas con la garrocha y saltás y cuando querés pasar justo por la valla, ¿qué te toca la valla? Las gomas. Ahí tenés. Y ahí tenés, perdón. Ahí tenés. El potro, por ejemplo. Otro, ¿viste esos que hacen cosas sobre el potro? Que vos cuando saltás, te llevas el potro puesto, con potro y todo, y te quedó, por ejemplo. Sí, pero ponele. Me estaba imaginando, ¿viste? Ese, como el torito mecánico. No sé por qué se me vino esa imagen. El te potro desequilibra tanta teta para todos lados. El también. Potro es otro, sí. Es como el caballete sería en el... Nado sincronizado. Por ejemplo, vos ves esas que hacen coreografías en el agua y vos ves una que hace como deja una estela, como una no lancha. No logra hundirse de tigre. Nunca. Claro, no logra, nunca se sumerge, nunca como se sumerge. Como que pasa un gomón. ¿Y por qué no waterpolo? Por no hablar de arquero en general y recibir pelotazos que permanentemente pegan. Boxeo debe ser. El boxeo difícil. También. Vieron que en... La mujer del microcentro se le tienden a encoger los pechos. Habría que hacer la medida. ¿Ve? Yo me ofrezco. Juntar 16.000 mujeres que vivan en el centro y me algunas vecinas mías, sí. Si es un bache se escucha el No, no, porque vecinas que tanta longitud, porque yo ando por el perímetro también. Bueno, perfecto. Ya podemos empezar por vos. Bueno, empecemos a tantear. No, ¿saben que yo cuando era más pendeja tenía en mi casa... mi familia es de artistas marciales, entonces... Sí, claro. Tenían los protectores para las lolas, sí. Que venían como para tres tamaños más que yo. Entonces yo me los ponía esos con el topsito que venía, y parecía que tenía las lolas de Tomb Raider, y yo me sentía ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Qué censurada firme. Versión de tetas es decirle Lola, ¿no? Creo que mi mamá dice Lola. Espanto. A mí me genera cierto... Gomas, Lola, Lola, hey. Gomas también. Gomas también, sí. Y se confunde con otra goma, sí, ¿eh? Sí, tenés razón. La verdad, dije gomas antes, no lo voy a volver a hacer, Félix. Gracias por recordar todos y cada uno de mis defectos siempre. Hombre, bueno, quédate tranquilo, para, ¿y que para eso tengo un marcador para subrayarlos. Un resaltador. Resaltador, o sea, marcador y lo en negrita. Yo la palabra que odio es tetita. Oh, ay, bueno, yo me violenta, bueno, te juro. Y, Claudio no. María Domínguez diciendo, no te dieron la tetita cuando eras chiquito. Ah, ay, te pateo hizo. La cara. Bueno, pero no, María pero Domínguez. Claudio, cualquier cosa que te diga, Claudio María Domínguez. Pero pocas palabras más desagradables que tetita. Sí, no. Claudio María Domínguez, además, por los pechos, los pechos. Sí. Los pechitos. Sí. Bueno, vamos a las... Pechos también, me genera rechazo. Yo creo pecho, que tetas es, la, bueno, es tetas. El adecuado. Tetas es el adecuado, sí, sí. Los pechos. Tendríamos que empezar a inaugurar palabras para denominar, bueno, a las tetas. El negro Bonnet le suele decir ubres. Una finísima. ¿Cómo lo quiero? Pero ubres suena a mucho pezón, ¿o no? Sí. ¿Eh? Como... Ubres suena a más de dos. Suena a sí, más de sí, dos. Sí. Suena a por lo menos seis, ¿eh? Que envuelven el ombligo. Un horror. Mis amigos dicen pati. Sí. Bueno. Ahora que estábamos. Uno mucho nos cuenta pezón. A todos que no se puede quejar de sus tetas. La verdad, la Mándame verdad. Manda una fotito, sí, Juno. Pues sí, este, ya está. Me parece muy bien. Dale. ¿Qué más? Ya. Sí. Autofoto. Bueno, los senos pequeños son más sensibles. Esta es una de las grandes ventajas. ¿Más sensibles? Porque tienen menos grasa. Entonces, a la hora del sexo es mucho más fácil. Yo me toco mientras hablo, me encanta. Perdí todo tipo de filtro. Uh-huh. Es más fácil estimular los pechos pequeños porque tienen las terminaciones nerviosas más a flor de piel. Uh-huh. Bueno, es mucho más fácil identificar si hay alguna anomalía, como un bulto o algo de eso. Y acá hay un dato que capaz que es curioso, capaz que sí, capaz que no, pero me pareció divertido. Dice que los hombres en la edad de piedra deducían la edad de las mujeres guiándose por el tamaño de sus senos. Ah, mira. Entonces, como a los senos más chicos los afecta menos la gravedad, las mujeres de senos pequeños daban más sí. juventud. Y hoy tengo una amiga que me dijo, por eso estoy tan regia y macanuda con todos mis años. ¿Conozco a su amiga? Sí. Bien, le voy a decir dos cosas. Uno, dudo que cualquier patrón o pauta cultural de la edad de piedra se conozca en la actualidad. Dudo, me parece una referencia de lo más berreta. Imagínate, lo traje. Sí, sí, de la edad de piedra a la actualidad. No. Dos, me parece que basta con ver la National Geographic para saber el tema del efecto de la gravedad sobre los senos grandes, ¿no? Uno sí. de esas tapas. Y... No, yo tenía una profesora de historia que tenía como 70.000 años. Y abajo del ombligo estaban llegando. Claro, el, claro, exactamente. Rascaban, hacía jueguito, ¿ves? Exactamente. Sí, le rascaban sí. la rodilla. Ah, muy ay, hermosa genial. Imagen la que nos está regalando. Sí, y bueno. No. Moria Kazán. Moria, no. Pero Moria Kazán se pone una repisa. Y sí, y por más que se ponga, le cuelgan hasta el ombligo. Bien, eso va por tu cuenta. Yo no me gustaría que viniera Moria y te caiga a piñas, porque además es del tamaño de la puerta. ¿Ves? Le vuelo sí, la peluca. Le vuelo la peluca. Me gusta mucho el título de su autobiografía. Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Memoria. Muy buena. La requiero. Memoria. Estuvo bien. Y el prólogo lo hace Chiche. Bueno, no, malísimo. No fue tan mal. Bueno, gracias. Yo ya me estoy yo no lo entendí. Yo le digo eso porque no escucha. Sí, yo no lo entendí. No, que Chiche. No, pero yo ¿sabes lo que hace Fede? Cuando yo tiro alguna consigna. El de Fede es como si es una cagada. No. No, nunca jamás. Mirá que loco todo. No, nunca lo haría. No. Ay, me estoy riendo mucho, chicos. Sí, bueno, y tengo la última. ¿Qué programa? Platazo. Tengo la última que es de testículos. Bueno, vamos a hablar de la polémica, ¿eh? Vamos a hablar. No me diga que son beneficiosos los grandes. No, los chiquitos. Ah, obvio. Ya probaste el chiquito. Pero obvio, eso de ya, que cuando los grandes funcionan. Pero yo estaba debatiendo con mis amigas. Mira. Que nunca hablamos mucho de los huevos. No, nunca nadie le presta la atención que corresponde. Loco. Acá desde Hora Doble vamos a empezar la campaña de reivindicación de las bolas. Sí. Además que los huevos son mágicos, o sea... Bueno, va por su cuenta. Eso va por su cuenta. Chicos, hablen por ustedes. Los míos han conseguido deseos y todo. Me acordaba de vos el otro día que habías dicho el huevo. Repelente. Sí. Me quedé pensando cómo sería el concepto han de huevo concedido repelente. Deseo. Pero, te juro que abajo de un arco iris, a veces me tiro al sol y de golpe hay un arco iris que sale de mis testículos. Quiero es ser, increíble. Quiero ser un príncipe. Y podés. Sí, digamos, o sea, los cuido también, por algo tengo un cubre escrotos de cera. Es muy linda la imagen que nos está regalando con el cubre escroto. Tengo varios. Tengo uno pulsia con Animal Print. De cuero. Voy a morir. Gracias por las imágenes que nos está regalando. Qué hermoso cubre escroto. Cubre escroto, sí. Me encantó. Me encantó. Bueno, volvamos un poquito. Sí, siempre la pregunta entre mujeres después de un encuentro con alguien. ¿Qué tal los huevos? ¿Qué tal los y de huevo cómo venía? No. La pregunta siempre se movía. Mira, la palma, palma. Por eso le dicen al perineo frontón. Claro, hasta claro. Por ahí chocan las pelotas. Sí. Muy fino. Muy fino, es como, ¿se acuerda esa paletita que viene con la pelota de ping-pong de Adidas? Sí. Como taca, taca, taca, taca, taca, así, como lindo. ¿Se imaginan un perrito con ritmo musical? Sí, exacto, diciendo algo. Perdón, chicos, vaya. Sí. Se me bajó la silla, estoy terrible. Menos mal que fue la silla. No, que siempre la pregunta entre mujeres es por el falo. ¿Cómo venía? ¿Cómo la tenía? Ah, ¿cómo tamaño? Sí, es una pregunta. Y nadie habla de los huevos. Mira. No, entonces yo discutía con mis amigas, ¿cómo son unos huevos lindos? Y todas decían que no les gustaban. En general. No, no, sí, sí, somos amigos de los huevos. ¿Cómo son los lindos? A ver, estéticamente. Esto. Los lindos son los de tamaño mediano, que cuelgan pero no zarpado, y que los que resultaban más desagradables para mis amigas, para el censo que hice ahí con lo que tenía a mano, que no gustaban los chiquititos, chiquititos replegados. Chiquitito, chiquitito, replegado, no. No, no. Tipo huevito de codorniz, claro. Bien pegadito al pene. Sí, no. Como que. Grandote, grandote, enorme, tampoco. Y que como que no hay distinción entre pene pito, pene testículos, como que no hay separación. Claro, y sobre todo si el pene es muy chico, es que se arma el famoso, una especie de pastelito, ¿no? Con tres puntas. Claro, y. Un trébol. Hermoso, hermoso lo que está haciendo este programa. Por favor, vótennos a los premios Éter, lahoradoble.com.ar. No se olviden, estamos ahí de estar nominados, por favor, contamos con su voto. Un saludo, gracias. A mi abuela que nos está escuchando. Tu vieja nos escucha, qué bien. Mi mamá parece que nos está escuchando. Desde el frío de Chubut, a ver si la calentamos a la doble. Ya deben estar todos. Sí. Desplegando. Bien, bueno, entonces yo busqué una noticia en relación, que fue una noticia que se hizo bastante popular la semana pasada, en relación al tamaño de los testículos. Uh-huh. Esta nota lo que dice es que, no sé qué tiene, que no sé si es algo tan pro igual, que los mejores padres tienen los testículos más pequeños. Sí, a mí, mi papá un pro hombre. Un pro hombre me decía, vos sabés quién soy yo, y se bajaba los padres. Mirame los huevos que tiene tu padre. Así me decía. Sí, tengo recuerdos. Pero de poner su generosidad a duda y de que se baje los pantalones y diga, ¿vos viene de ahí la, ¿a vos te parece? Viene de ahí la frase, me está secando los huevos. No, viene el padre golpeador con huevos, ese es el peor, que te pega directamente con los huevos, es el peor de los padres, de cual boleadora le pega a los pibes. Pa. Sí, pero peor es que te los apoye gentilmente. Sí. Estás mirando tele y de golpe en el hombro, en el hombro una presencia. Jugando al solitario. Como un loro. Como el loro de un pirate. Te dice, claro, te dice, ¿qué haces, hijo? ¿Cómo andás? ¿Qué andabas? No, jugando con papá. Ah, bueno. Te golpeo. Se apoya como unos ojitos, incluso mirándote a la cara. Esa antigua foto familiar, ¿vieron? Esa que está como el sofá y la mujer sentada y el padre parado, le apoya ahí el testículo. El granjero con el tridente. Bueno, nada. Dicen que esto se debe al nivel de testosterona, como que se disminuye el nivel de testosterona cuando estos hombres se abocan más a la crianza de sus hijos, que entonces por eso, nada, se encogerían. Que al parecer es otra característica, que se encogerían, podría ser que se encojan cuando se involucran más en la crianza de los chicos. Mira, padre ejemplo. Entonces, ¿qué hicieron estos tipos conductistas? Agarraron 70... padres biológicos de un solo chico, de entre un año y dos entre años. Todos padres de uno. No tiene lógica eso. No se entendió. Es un padre biológico que tiene un solo hijo. Cada padre, un claro. hijo. Un hijo, un padre hijo. Padres de un hijo, sí. 70 hijos, de, uh-huh. entre 70 uno y dos. 70 padres años. De un hijo, sí. Exactamente. De un hijo cada uno. Claro, de un hijo cada uno. Entonces lo que hicieron fue entrevistar a las parejas de estos hombres y ver cuáles eran los que más estaban predispuestos a quedarse en la casa si el nene estaba enfermo, a cambiarle los pañales, a cambiarle la ropita, papá. Y después lo que hicieron fue agarrar y hacer una resonancia magnética de la actividad cerebral mientras observaban fotos de niños, sus hijos propios, de cada uno y otros, y estos nenes aparecían en las fotos felices, tristes, indiferentes, no sé qué. Y entonces como que descubrieron que se activaba cerebralmente algo en la mente que era de como de recompensa cuando veían a sus hijos felices. Mirá. Y con esta misma resonancia le midieron los testículos. No, ¿cómo le van a medir los con testículos? El mismo, con una resonancia magnética. Mirá, ahora sí, muy bien, sacaste lo de la cabeza, ahora pone los huevos. No tiene sentido lo que está leyendo, joven, por favor. Pero te juro por Dios que dice con el mismo equipo. Con el mismo equipo. Con el mismo equipo, así mismo. Decía, yo dije esto, me suena un poco raro. Qué asco, y qué feo que le tocaba medir los huevos y después venía el otro que decía, poner la cabeza acá, pero acá me ponen los huevos el otro. No, bueno, te tocó la parte de... Lo lamento, no tenemos tantos equipos. Sí, no tenemos, no, para desinfectarlo. Te juro por Dios, dice, al equipo también se usó a sí mismo para medir el volumen testicular de cada uno de ellos. Muy lindo. A los testículos más pequeños se les activó la región del cerebro asociada a la motivación, la recompensa, cuando vieron fotos de sus propios hijos. Oh. Entonces no va más la de mantener los huevos por el piso. Qué ternura, ¿eh? Charles Ingalls, el de los huevos chicos, ese era el segundo nombre. Yo pensaba igual con esto de que se están achicando los penes a lo largo del tiempo. Algunos deben haber descubierto, hijos, ¿no? Algunos deben haber descubierto que mientras veía otros nenes se calentó. No, es muy fuerte, Quiroga, por favor, ubíquese. Ay, no ubíquese. Hay seguro. Es un programa medido, ¿eh? No dice eso para calentarse. El datito color que tenía esta nota. ¿Más? Sí, para no, un datito color que es como un datito curioso, que así como a estos padres superactivos se les bajaba el nivel de testosterona, que es la principal uh-huh. hormona masculina, uh-huh. decía que estudios contrarios permiten predecir un divorcio cuando sube la testosterona en hombres. Como que hay otros estudios que, midiendo la testosterona, pudieron predecir un divorcio. Meteré los huevos así. No, al revés. Cuanto más testosterona, por ahí te crece porque te estás por divorciar. Eso. Cuernos también. No me sale cómo es que se dice. Poligamias. Ahí está. Infidelidad. Era la palabrita que querías. Exactamente. Esclarecedor, la verdad. Yo me voy mucho. Yo transpiré la camiseta. Me he iluminado. A verla. ¿Problemas para pronunciar el francés? Una baguette, por favor. ¿Qué? Una baguette. No entiendo. Baguette, el pan largo ese, el largo. Ah, un baguette. ¿Problemas para comprender el francés? ¡No te entiendo! ¡No te entiendo! Pero pará, Jorge, es un mimo. Ahora podés aprender el francés con el exclusivo método de gárgaras de Madeleine Rousselot. Regardeur. Repetú a Perma. Aprende francés rápido, fácil y bien pronunciado. Porque los tiempos que corren, el que no sabe francés, no coge. Método de francés de Madeleine Rousselot. ¿Qué eso lleva? ¡Qué buena pronunciación de francés! No. Espacio publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, nacional y popular. A vos te gusta cantar, pero estás loca, vos te das cuenta que estás loca. ¿Por qué no puedo cantar? Porque no, esto es radio, no se puede cantar. Pero yo canto arriba de las cortinas, ¿cuál es el problema? ¡Qué nena! Acá nos encontramos a partir de la 1 de la tarde, todos los días junto a Lorena Toso y Mauro Federico.

Bien, Chemical Brothers suena en hora doble. Ya para despedirnos vamos a resolver clima. ¿Cómo con se llamaba? Se llamaba Out of Control. El video en el que aparecía Eric o Michelle. Michelle de, no sé, de Jugate Conmigo. ¿En serio? Posta, boludo. ¿Por qué tenés esos datos? De golpe vos hablas de memoria del programa de Chicho Cabrón y no lo conoce, y de golpe se acuerda que en un video de los Chemical Brothers salía Michelle de Jugate Conmigo. Funciona así. ¿Qué crees que haga? Bien, perfecto. No, solo retiene cosas es importantes. Es aleatorio. Lo tiene en modo aleatorio. No, solo retiene cosas importantes. Pata, chicos, hay que meterle pata. Tenemos clima. ¿Qué? Con pata Villanueva. vamos a hacer el sorteo acá. No, hay algunos. Yo los tengo, mirá, los tengo acá. Para que no sospechen, ¿eh? Vale. Clima con helado. A ver, vamos. Robertino Rojo dice: nublabañado de chocolate. Después dice Florencia Iserte: dice limón al agua nieve. Alcisa Martino dice pista chaparrón. Ese ya estaba, ¿no? Uh-huh. No, no. Alejandro Quiroga dice chocolate milibar y liloche. Muy lindo. Alcisa Martino, frutillo bizna. Y esos son los que están. Y a ver si hay alguno más en la arroba. La hora doble. Espera, espera. ¿Qué estamos? Ya casi estamos. Ya casi estamos, ¿eh? A ver. Florencia Iserte, ya lo dije. ¿Alguno que no haya ya puesto el hashtag? No, están todos, ¿eh? Mascarpo Nevada, dice Lean Carranza. Ese estaba, creo, no sé. Clodat, ese ya estaba, ¿no? Sensación tramontérmica. Sí, eso estaba, sí, ¿no? Bueno, muy bien, ya están todos. Entonces, si los incluyó todos Ale Quiroga, vamos a hacer el sorteo. Llamamos al señor de las bolillas, por favor. Que es un gran padre. Señor de las bolillas. Y el ganador o la ganadora por un kilo de helado de la gran heladería Cadore es... Angie Sammartino. Angie Sammartino, bueno, Angie, mandanos tu nombre que figura en el documento, tu apellido y tu número de documento, y nosotros lo pasamos a la heladería Cadore para después tener 15 días para retirarlo, ¿eh? No hay más tiempo, suena la señal horaria, nos vemos mañana a las 2 de la mañana, a las 12 de la noche, perdón, hasta las 2 de la mañana en AM990, esto se llama La Hora Doble, muchas gracias por estar, estuvo muy divertido hoy. Dad, I say you're a problem, brother, what's your name?